de encanto el doiré amoral. Bella y fragante donde el maestro baja a soñar. Hay en mi isla aves que cantan trinos de amor y reclinado por los jardines se ve al Señor, la isla de mis ensueños de oro, la isla donde está el Señor. Engalanados, listos están. Dicen que un ángel muy presuroso y con mucho afán